y dolor, tropezaba sin cesar, buscando siempre un gran hombre yo ser, me olvidé de su verdad, hasta que un día mis tormentos quitó. La dicha solo en mí. Mas cuando alcé mis ojos hacia los cielos, la plena paz hay en ti. Hoy soy salvado por la gran misericordia, y en esa cruz vivo la eternidad. Gracias a Dios. Thank you.